Buenos días, muchas gracias por la invitación. Creo que todos somos conscientes de la importancia de esta asamblea que realizamos en un contexto de crisis mundial del capitalismo, con efectos muy superiores a todos los descalabros anteriores, porque esta vez la crisis golpea directamente a las economías centrales. Hubo un colapso de los grandes bancos que fueron rescatados con emisión y endeudamiento público, mientras los grandes capitalistas siguen empeñados en descargar las terribles consecuencias sociales de este descalabro sobre los trabajadores. Y están consumando, especialmente en Europa, una brutal destrucción de conquistas populares. Todos los días adoptan alguna medida para demoler el estado de bienestar y para amoldar ese continente a las reglas neoliberales de la competitividad global. Alemania comanda esa reorganización imponiendo pactos sociales y restricciones salariales, y para reforzar la unificación de una Europa definitivamente dividida en un norte dominante y una periferia del sur y del este totalmente empobrecidas. Y lo que estamos viendo en Portugal, en Irlanda, en Islandia, parece el calco de la tragedia social que vivimos hace 10 años en América Latina. Grecia sufre una creciente degradación colonial y en Chipre hemos visto en estos días un ensayo general de corralito para que los pequeños ahorristas paguen los desfalcos de los grandes bancos acreedores. Y en el otro costado de Occidente, en Estados Unidos, los pequeños deudores hipotecarios pierden sus viviendas mientras los banqueros continúan recibiendo millonarias bonificaciones y el desempleo continúa agravándose con la deslocalización de las empresas. Pero en lo inmediato, Estados Unidos ha logrado exportar parcialmente su crisis porque sigue actuando como una potencia dominante que empapela de dólares al mundo, que supervisa la gestión de los bancos centrales, que rehabilita al Fondo Monetario y maneja la reforma del sistema financiero mundial. Y la tercera gran economía del mundo desarrollado, que es Japón, ha perdido definitivamente su energía exportadora de los años 80 y enfrenta a varios rivales asiáticos que reproducen con mayor éxito su propio modelo. Y los gobiernos de Japón no encuentran desde hace años ninguna fórmula de endeudamiento o devaluación para salir del pantano. Yo creo que si esta crisis conjunta de Europa, Estados Unidos y Japón no derivó hasta ahora en una gran depresión, es por el novedoso contrapeso que genera el crecimiento chino. Pero también China tiene sus problemas porque se integró a la mundialización neoliberal con bajos salarios, con alto ahorro y grandes exportaciones, y ahora no logra implementar un giro hacia el mercado interno, el consumo, sin perder competitividad global. Hay otras economías más intermedias que están creciendo, pero cuidado porque no son emergentes industrializados, no son BRICS, son proveedores de materias primas o plataformas de subcontratación. Y algunos países sí están creciendo curiosamente por el encarecimiento de las materias primas, que todavía no sabemos si responde efectivamente a una demanda de nuevos consumidores o a peligrosas burbujas de especulación. Pero mientras esa minoría de países valorizan sus exportaciones un número mucho mayor de economías de la periferia sufre las consecuencias de ese encarecimiento con hambre, con desnutrición, con éxodo rural, con pérdida de la seguridad alimenticia en los pueblos empobrecidos de África, de Asia Central y del mundo árabe. Por lo tanto, la primera conclusión: atravesamos una crisis global del capitalismo que obedece a los desequilibrios intrínsecos del capitalismo, a contradicciones de un sistema de competencia por beneficios surgidos de la explotación que periódicamente genera este tipo de catástrofes sociales. Y esta crisis no es el episodio pasajero que imaginan los neoliberales cuando culpan con gran cinismo a los pequeños deudores por el desbarajuste que han creado los parásitos de Wall Street. Esta crisis no obedece solo a la desregulación financiera o al descontrol del riesgo que tanto cuestionan los keynesianos, y esta crisis no se resuelve simplemente con medidas de control bancario que todos los economistas discuten, pero que nadie aplica. Yo creo que es importante registrar que estamos en una crisis del sistema, en una crisis del capitalismo, en un periodo de mundialización neoliberal totalmente alejado del contexto socialdemócrata, del ideario socialdemócrata y con espacios muy reducidos para las reformas sociales. Este es un periodo muy distinto a los años 30, a la entreguerra, a la posguerra. Este es un periodo de crisis y agresión capitalista, de grandes empresas que siguen atropellando, que siguen implementando un modelo de competencia global asentado en bajar salarios, extender el desempleo y deteriorar las condiciones de trabajo. Y quizás la novedad para nosotros, acá en América Latina, lo que tenemos que mirar con atención, es que por primera vez en mucho tiempo, América Latina no es el epicentro de una crisis general. El impacto del temblor global que afecta al centro del mundo ha sido más limitado en nuestra región en comparación a los grandes desbarajustes que tuvimos en los años 80, en los años 90, y es limitado también en comparación a lo que sucede en la periferia de Europa. Este carácter limitado de la crisis es más visible, por cierto, en Sudamérica que en Centroamérica, y obedece a un conjunto de circunstancias. Obedece a la valorización de las exportaciones de nuestra región, al aumento relativo de los ingresos fiscales que permite políticas asistenciales a muchos gobiernos, al repunte cíclico de la rentabilidad que sucede a varias crisis anteriores que tuvimos. Pero este contexto, esta coyuntura, estos años de cierto respiro, de cierto alivio, no sabemos cuánto tiempo va a durar, no sabemos qué tiempo va a permanecer, puede modificarse abruptamente si la crisis internacional deviene en Gran Depresión y si esta Gran Depresión impacta sobre el precio de nuestras exportaciones y modifica este proceso de encarecimiento de los productos básicos que exporta América Latina. Pero lo más importante, en mi opinión, es más estructural. Más allá de la coyuntura del ciclo y de su impacto en la región, lo importante es que el modelo económico regresivo que se implantó en América Latina a mitad de los años 80 continúa, y este modelo asentado en cinco pilares continúa expandiéndose. Es un modelo que se basa, en primer lugar, en la agroexportación, no solo en la agroexportación tradicional, también en la exportación de nuevos productos más especializados y más integrados al mercado mundial, una agroexportación cuya contracara es expulsión de campesinos de sus tierras y concentración de la propiedad rural. Segundo rasgo de este modelo, la minería de cielo abierto y una escala de extractivismo que no habíamos visto nunca en la historia de América Latina. Tercer elemento, esquemas industriales de maquilas que conviven en América Latina con el estancamiento de la industria tradicional y conviven con una brecha que separa cada vez más a América Latina de la industrialización que se está registrando en los países asiáticos. Cuarto elemento, nueva y significativa gravitación del turismo en la economía latinoamericana, un turismo que se expande aprovechando la disponibilidad laboral y el patrimonio natural, cultural de nuestra región. Y quinto rasgo, la masificación de las remesas, como correlato de la emigración forzosa que sufren nuestros desempleados y nuestros empobrecidos. Entonces, no hay que engañarse con agroexportación, con minería, con maquilas, con turismo, con remesas. La economía latinoamericana mantiene su vieja inserción periférica o semiperiférica en la División Internacional del Trabajo. Nuestras economías mantienen una condición dependiente que divorcia nuestra producción de nuestro consumo, que limita los procesos de acumulación, que preserva las formas de sobreexplotación en estructuras muy frágiles que acentúan la informalidad y la precarización del empleo. La nueva imagen que difunde el Banco Mundial de América Latina como un paraíso de ascenso de la clase media es completamente falso. Es un mito construido con cálculos distorsionados que omiten la brutal persistencia de la desigualdad. Ellos hacen descripciones idílicas para ocultar cómo las viejas burguesías nacionales se están transformando en nuevas burguesías locales más asociadas al capital extranjero, más enriquecidas, con beneficios de nuevos conglomerados de empresas transnacionales, de empresas multilatinas, que operan a puro beneficio de grupos capitalistas locales y extranjeros muy concentrados. Y estos grupos concentrados que dominan el poder en América Latina, también siguen utilizando los estados como instrumentos de sus negocios, a veces con privatizaciones y otras veces con regulaciones, pero siempre para consolidar sus privilegios. Crisis mundial, impacto de la crisis mundial en América Latina, continuidad de un modelo económico regresivo en nuestra región. El tercer elemento que tenemos que mirar con atención es la política del imperialismo. Estados Unidos está empeñado en recrear su primacía en América Latina. Estados Unidos está empeñado en volver a dominar a pleno nuestra región, y no solo por la competencia de las empresas europeas o chinas que aparecieron en la región después del fracaso del ALCA. Estados Unidos busca retomar un predominio estructural con tratados bilaterales de libre comercio y con el diseño de una nueva alianza del Pacífico. Y no hay que prestar mucha atención a todas las tonterías que se escriben sobre el desinterés yanqui en América Latina, porque son simples cortinas de humo para encubrir esta ofensiva de intento de recuperar primacía plena en nuestra región. Y los norteamericanos no están solos, porque tenemos que observar las reacciones, los dos tipos de reacciones que tienen las clases dominantes de nuestra región frente a esta ofensiva del imperialismo. Son dos tipos de reacciones. Una es la típica reacción de subordinación. Esta conducta de subordinación es muy visible en todos los países de Centroamérica y del Caribe que han suscrito acuerdos de libre comercio y que están unilateralmente muy atados al comercio con el norte. Especialmente México ha consolidado una relación de sometimiento a través del abastecimiento petrolero, a través del nafta, a través de las maquilas. Y en toda esta línea de países y gobiernos que se someten a la política norteamericana, hay una férrea, nítida y contundente continuidad de políticas económicas neoliberales. Pero también tenemos en América Latina en los últimos años un segundo tipo de reacción de las clases dominantes que apunta a cierta autonomía. Es la conducta que está adoptando el Mercosur en el plano económico, es la conducta que está adoptando UNASUR en el terreno geopolítico, es el contexto que se refleja en la aparición de la CELAC como un organismo contrapuesto a la OEA. Pero yo diría que observemos con cuidado esta autonomía. Es un tipo de autonomía muy limitada. Y en el caso central de Brasil, es una autonomía que combina regionalismo capitalista propio con coordinación hegemónica con Estados Unidos. Brasil actúa, por un lado, como una subpotencia regional, protegiendo la Amazonía de la presencia norteamericana, pero por otra parte, Brasil ejerce un rol subimperial en Haití con total sintonía con el Pentágono. Y los límites de esa autonomía derivan probablemente de la doble inserción económica internacional de Brasil con un país que tiene más interés en los mercados de Asia, de Europa y de Norteamérica que en el objetivo genuino y real de avanzar en la integración productiva sudamericana. Y estas limitaciones en la estrategia autónoma de Brasil también se verifican en Argentina, que es otra economía que tiene muy distribuidas sus exportaciones por todo el mundo. Aunque es cierto, y hay que prestar mucha atención, que por momentos, en ciertas circunstancias, algunos de los gobiernos de este bloque adoptan tibias medidas neodesarrollistas, no neoliberales, de promoción del consumo interno, de regulación estatal, pero hasta ahora son ensayos muy tibios, muy inconsistentes, de poca estabilidad hacia el futuro. Y lo importante para nosotros, lo importante para los que estamos acá, lo importante para los que formamos parte del ALBA y de los movimientos sociales del ALBA, es que además del eje derechista neoliberal de sometimiento a Estados Unidos y además del eje autónomo, contradictorio, neodesarrollista del Mercosur, tenemos un tercer eje del ALBA, tenemos un tercer eje de gobiernos populares que llevan adelante políticas de movilización de masas con acciones antiimperialistas de choque y confrontación con las clases dominantes. Y este tipo, este tercer eje, ha conformado el ALBA, y aquí los movimientos sociales creo que debemos ser muy conscientes de la necesidad de encontrar nosotros mismos respuestas para difundir, con propuestas para difundir de políticas económicas populares, antiimperialistas, frente a la crisis y frente al modelo económico regresivo que padece América Latina. Este es el momento, ahora, en estos años, este es el momento para brindar esas respuestas y para encontrar ese camino. Nosotros no sabemos cuánto tiempo va a durar esta coyuntura intermedia que tiene América Latina, este contexto que nos permite actuar en forma contundente para proteger nuestras economías y nuestros pueblos. Y se necesitan acciones, se necesitan medidas, no se necesitan reuniones, cónclaves, proclamas, más reuniones, más cónclaves, más programas. Se necesitan medidas económicas ya mismo de América Latina para avanzar en la integración regional, para defender a nuestros pueblos de la crisis global y para revertir un modelo económico que beneficia a grupos minoritarios y afecta a las mayorías populares. Y esas medidas están por ahí, están, pero no se aplican y no se desarrollan. Tenemos, por ejemplo, un fondo cambiario común para situaciones de crisis ya aprobado en América Latina. Es un fondo que existe para socorrer a las economías que enfrenten problemas cambiarios, de balance de pagos, situaciones críticas en la moneda, pero es un fondo que existe formalmente, es un fondo que tiene un nombre, pero no tiene recursos. Y si tiene que actuar, no tendrá forma de actuar porque no tendrá con qué actuar. Y tenemos un principio, un esbozo, una idea de una moneda común. Tenemos la idea del sucre, pero es una idea que está en manos de pocos países, que está comenzando a tener cuerpo, que el resto de los países todavía ni lo asimila como idea, y la idea de una moneda común ni siquiera está pavimentada con medidas complementarias que sí se pueden ir adoptando en camino a la moneda común, como es el control de cambios efectivo en toda nuestra región, medidas efectivas de nacionalización de los sistemas financieros, medidas efectivas de control de capitales en toda nuestra región. Y tenemos un Banco del Sur, pero tenemos una formalidad de Banco del Sur. Tenemos un organismo que hace muchos años se discute, que hace muchos años se debate, que hace muchos años que los parlamentos analizan sus atribuciones, pero es un fondo, un banco que no tiene fondos, por ejemplo, en comparación a esa monumental institución que es el BNDES de Brasil. Un Banco del Sur sin fondos es un Banco del Sur que no puede actuar en los procesos de reconstrucción productiva de América Latina. Y yo diría que lo más importante es que tenemos enormes reservas monetarias, cambiarias y en divisas. América Latina tiene hoy en día más de 574 mil millones de dólares en reservas, pero todavía no se ha decidido qué vamos a hacer con esas reservas. A esas reservas le podemos dar dos destinos completamente distintos. Podemos usar esas reservas para proyectos productivos de integración de nuestra región, o podemos mantener esas reservas en dólares, en euros y peor, en bonos del Tesoro, para que el Fondo Monetario los utilice en el momento que los necesite para socorrer a los bancos europeos que empobrecieron a América Latina una y otra vez. Y si nosotros no decidimos utilizar en forma autónoma las reservas que ahora tienen los bancos centrales, el tiempo seguirá, el tiempo pasará, los fondos comenzarán a emigrar y habremos perdido una oportunidad. Y por eso es el momento de acción del ALBA, por eso es el momento de acción de los movimientos sociales, con demandas, con planteos, con programas precisos desde nuestros movimientos sociales para conseguir y conquistar la soberanía financiera, para imponer la soberanía alimenticia, con reformas agrarias, con rechazo del agronegocio, para poner en marcha el sueño de la soberanía energética que tantas veces ilustró el compañero Chávez. Son propuestas populares que deben apuntar a la integración, pero a la integración popular, a la unidad, pero a la unidad de nuestros pueblos, y por eso la clave en el plano económico de los movimientos sociales del ALBA son los proyectos de real redistribución de los ingresos con mejoras salariales y con reformas impositivas progresivas a favor de nuestros pueblos. Y con proyectos de este tipo, con propuestas de este tipo, sí podemos nosotros, desde el ALBA, confrontar con las privatizaciones, la apertura comercial, la desregulación laboral de los neoliberales. Sí podemos nosotros superar un neodesarrollismo conservador, timorato, incapaz de asegurar el crecimiento con reducción de las desigualdades, y podemos hacerlo. Podemos imaginar, concebir y poner en marcha estos proyectos porque contamos con un pueblo que ha luchado en América Latina y un pueblo con movimientos sociales que protagonizó enormes rebeliones populares y que es visto por el resto de los movimientos sociales del mundo como un ejemplo a seguir. Y lo nuestro son propuestas, ideas para enfrentar la crisis, para enfrentar la realidad latinoamericana, para revertir el modelo, para enfrentar las políticas imperiales, para superar las vacilaciones de clases dominantes que hablan de autonomía, pero no dan pasos reales hacia la integración. Y yo creo, y concluyo con esto, y yo creo que podemos hacerlo porque lo nuestro no es un proyecto circunstancial. Lo nuestro no es un proyecto de coyuntura. Nosotros tenemos un horizonte, nosotros tenemos una estrategia, nosotros tenemos una aspiración, y esa aspiración nuestra es el socialismo. Esa aspiración nuestra es una sociedad sin explotadores, sin explotados, una sociedad de igualdad, una sociedad de democracia, y porque nosotros tenemos ese ideal de sociedad futura, es que nosotros podemos discutir, confrontar, polemizar con todas las fantasías que circulan sobre la regulación del capitalismo, la humanización del capitalismo, porque sabemos que este sistema puede cambiar de rostro, pero no puede cambiar de esencia. Este sistema solo va a cambiar cuando una nueva sociedad lo supere, cuando una nueva sociedad lo transforme radicalmente. Y nosotros tenemos que buscar el nexo, tenemos que buscar los nexos, los eslabones, las intermediaciones entre nuestras propuestas concretas inmediatas de unidad regional, de medida frente a la crisis, con nuestros proyectos históricos de socialismo para actualizar un ideal con las ideas que han surgido en torno al socialismo del siglo XXI, en torno a las ideas que han surgido sobre el socialismo comunitario. Y afortunadamente, hoy aquí no partimos de cero. Nosotros acumulamos una gran herencia teórica para abordar estos temas y contamos con un gran legado de marxismo latinoamericano, de teoría de la dependencia, con un gran acervo cultural, político y teórico para retomar el principio de Mariátegui de pensar nuestra realidad sin calcos ni copias para poder sí forjar una creación heroica. Así que, compañeros, yo creo que sí, que este es un momento promisorio, que es un momento interesante, que es un momento donde hay una rendija que comienza a abrirse en toda la región, hay un horizonte para avanzar hacia el sueño de Bolívar con emancipación socialista. Así que muchas gracias de nuevo por la invitación y felicitaciones por el encuentro. Buenos días, ya estamos bien despiertos. Sí, incluso los lentos y las lentas, ¿verdad? Eso para el baile está lindo, pero para las actividades vamos a tratar de ponernos las pilas. Bueno, yo voy a tratar de articular estos desafíos, pero quiero resumir en dónde lo vamos a enmarcar. Y nuestra tarea civilizatoria fundamental que está anclada en la búsqueda de la superación de la civilización construida por el capital. Esta civilización construida por el capital, que es la civilización de la muerte, de la multiplicación de la muerte y de la potenciación de la muerte en todas las dimensiones. Y es la civilización que Marx hace mucho tiempo se dedicó a estudiar cómo superarla con las herramientas de su tiempo, evidentemente, y nos propuso el comunismo. Voy a recordar, porque parece que la meta era el socialismo, la meta es el comunismo. El socialismo, quiero recordar, que es la transición hacia ese comunismo. Por lo tanto, está lleno de los defectos de la sociedad que está negando. Entonces, vamos a retomar el ideal histórico de superación de la civilización del capital, que lo implica todo, porque es una civilización integral. Empezando por el modo de producción de la vida, que es la producción de todo lo que entendemos de modo reduccionista como económico, que es la forma de mirar la sociedad desde los calzones, ¿verdad? Digo, desde mi punto de vista, otros lo mirarán de otro lugar. Desde adentro, desde las tripas. Y economía es sociedad y es modo de vida. Modo de interrelación de los seres humanos y modo de reproducción. Y esto tiene que ver que cuando estamos hablando hoy día de los problemas de nuevas concepciones de desarrollo, de relación con la naturaleza, estamos hablando de cómo salirnos de la trampa de muerte del capital, que consideró que la naturaleza es un objeto del cual nos podemos nutrir, ¿verdad?, para la producción y para satisfacer necesidades. Y este paradigma civilizatorio fue compartido por el socialismo del siglo XX. Atención, y llamo la atención sobre esto. Por eso es civilizatorio la cuestión. Porque hemos aprendido, y acá no se trata ni de hablar mal ni de echar culpa, sino de la importancia de hacernos cargo de nuestra historia y de las luchas de nuestros pueblos, cualquiera sea el color y el idioma que se haya hablado. Son experiencias de búsqueda de la liberación, que quedaron entrampadas, y aquí nos ayuda Iván Mesaros radicalmente a comprender que la trampa que en la que quedó sometido el socialismo del siglo XX es la trampa del capital, compañeros, que no logró afianzar esa nueva sociedad sobre un nuevo modo de vida, que es un nuevo modo de producción y reproducción de la vida, que no sea incompatible con ella misma, que no haga de la naturaleza un objeto y que no haga a nosotros mismos objeto de nuestra propia vida. ¿Y qué quiere decir esto? Que este desafío civilizatorio que lo cambia todo tiene que implicar en primer lugar el cambio de nosotros mismos. Y esa construcción de poder, ese nuevo poder, es el camino de la liberación. Porque al final, cuando Marx pensó, y tantos otros, ¿verdad? Pero vamos a hablar de Marx, que parece que ya es una mala palabra, y entonces caprichosamente lo queremos repetir y lo queremos traer a nuestro debate. Pero cuando Marx entendió la revolución y hablaba de este desafío civilizatorio que llamó salir de la prehistoria de la humanidad, ¿se acuerdan? Para pasar a la historia, que es la nueva civilización. Hablaba de la desalienación, hablaba de la revolución como un camino para superar la enajenación del capital. ¿Y cómo se puede lograr esto si no es empoderándonos permanentemente del rumbo de nuestra historia, del rumbo de nuestra vida, de nuestro quehacer? Eso es lo que llamamos proceso revolucionario de construcción de poder y de nueva civilización. ¿Cómo imaginamos que se va a alumbrar ese nuevo mundo si no es a partir de lo que seamos nosotros capaces de construir? Compañeras y compañeros, todos, no los que estamos acá sentados, todos y todas, es un desafío de la humanidad. Y ya nos va a ubicar el horizonte en los millones que Joan Pedro recordaba ayer. No es del grupo, es de millones, y digo más, miles de millones. Entonces, los desafíos, miren qué pequeña cosa, solamente queremos cambiar el mundo, ¿verdad? Y además de eso, como lo estamos discutiendo en este tiempo y después de la caída del socialismo, lo podemos simplificar en tres elementos fundamentales. ¿Qué significa esto? Cuando parecía que ya no había más futuro, que era el fin de la historia, que se había acabado el proyecto, que ya carecía de sentido la revolución social, se cayeron también los paradigmas. ¿Qué paradigmas se cayeron? De que la revolución era un acto, de que el poder era una cosa que se podía tomar y que los cambios se podían lograr por decreto, compañeros. Los decretos, por más que sean de revolucionarios, siguen siendo decretos. Y que el modo de vida se podía, por lo tanto, sustituir, no crear otro nuevo. Y así pasa que podemos transmitir en una nueva, bajo un nuevo nombre, las viejas prácticas, porque está la vieja hegemonía, y digo vieja en el sentido de que es retrógrada y nos trae la muerte, y nosotros queremos pensar en código vida, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es vieja, pero está omnipresente. La hegemonía del poder, que es como esa maldición del saber hacer que nos acompaña hace miles de años y que está inoculada en todas nuestras células, en esa forma de reacción que parece espontánea ante la problemática que tenemos que resolver. Ya sé cómo. Miedo a esa expresión. Por lo menos interroguémonos si de verdad sabemos y en qué código está construido nuestro saber. Y aquí tenemos una pelea doble. Tenemos una pelea doble porque peleamos contra el capital, pero peleamos también contra los viejos paradigmas culturales heredados de estas prácticas de la izquierda del siglo XX, y que no importa si alguien dice, no, pero yo no vengo de un partido de izquierda, de un movimiento de izquierda, soy joven. ¿Hay cuántos jóvenes de la vieja política? Yo conozco muchos. El problema no es ni de edad, ni de fórmula, sino del ámbito cultural en el que nosotros hemos desarrollado este saber hacer también en política. Pero al lado de eso, tenemos grandes riquezas, compañeros. Esto no es un regalo, esta reunión de hoy. Hemos caminado, hemos construido. Tenemos logros, pero tan tangentes que nos hacen posible pensar y discutir el mundo de hoy. Por ejemplo, los elementos que yo quiero compartir con ustedes, los he trabajado aprendiendo de las prácticas de construcción de los movimientos sociales de América Latina. Además de todo el hacer, y en primer lugar de los 30 años de convivir en Cuba con la Revolución Cubana, donde uno aprende un modo de vida diferente y donde tuve la suerte de vivir los periodos del igualitarismo hasta ahora, que enseñan que tendremos muchos defectos, pero que se puede vivir sin el mercado. Eso es muy importante. Y también he aprendido en carne propia y durante mucho tiempo cómo vivir sin el mercado, cuando no hay que competir para poder comer. Compañeras y compañeros, la humanidad sale al frente. Es mentira que somos malos, es mentira que somos animales de caza, es mentira que tenemos que hacer la guerra para sobrevivir. Eso es lo que nos mete el mercado adentro, que hay que destruir para crecer, que hay que competir y aniquilar al otro antes que el otro te aniquile a ti. Eso se llama el mercado, que nos invade y nos corroe por dentro, compañeros. Y ese es uno de los desafíos. Y ustedes dirán, tal vez, ¿pero de qué está hablando Isabel? Estoy hablando del desafío fundamental. El desafío fundamental que está en hacer el escudo en nuestros espíritus, no para que el capital no nos penetre. Ya está dentro de nosotros, a través de la educación, de la forma. ¿Saben cómo el capital reproduce la hegemonía diaria? A través de la sobrevivencia que se produce en los puestos de trabajo todos los días, a donde hay que ir. Y que uno puede tener un pensamiento muy avanzado, pero sabe que se tiene que defender del que tiene al lado. Entonces, no es que te haga un curso de competencia, te la aplica. Entonces, esa es la ideología del poder. Te agarra desde las tripas y te pone a competir para poder alimentar a la familia. Son inteligentes, no son tontos. No van al debate teórico en el teatro. Te lo aplican. Y entonces la reacción parece espontánea, pero es una reacción límite. Por eso nuestro debate tiene que estar muy articulado a la construcción de formas de sobrevivencia y formas alternativas en el ámbito de lo económico, que son modos de vida distintos. ¿Y de qué estamos hablando en este momento? Estamos hablando de poder. Yo decía que había tres grandes desafíos. En primer lugar, la construcción del sujeto colectivo. Y digo, en primer lugar, porque en la sociedad y en todo lo que hacemos, sin sujeto no tiene sentido pensar. Ese sujeto que a través de donde lo miremos, para mí es como un embudo hacia abajo, donde lo concentro todo, donde se resume todo en el sujeto. Se resume la posibilidad de un poder otro, de ese poder popular, ese poder propio, ese poder diferente, esa alternativa y esa hegemonía diferente, y el proyecto, que serían los tres grandes desafíos que hemos tenido y venimos reconstruyendo, porque no son tareas que empiezan hoy ni mañana, lo venimos reconstruyendo. Y quiero poner unas palabras nada más en el tema del poder, porque pareciera que el poder es algo que está externo a nosotros. Ahora hemos aprendido de que no basta la toma del poder para resolver los problemas. Decimos, no hay que tomar el poder, hay que cambiar la sociedad. El poder se construye desde abajo. Algunos piensan que entonces es abajo y que no se puede construir desde abajo estando arriba, es decir, en lugares institucionales. Hay algunas confusiones de basismo, espontaneismo, etc. Pero el ordenador de esto es qué es el poder y dónde está el poder. Y el poder, para decirlo muy sencillamente, los tenemos todos los seres humanos, en primer lugar, porque poder es la capacidad que tenemos para reproducir la vida autogestionariamente. Y ese es el poder que a través de miles de años nos ha ido quitando el capital para obligarnos a tener que vendernos como fuerza de trabajo para poder reproducir la vida, compañeros. Y lo que vamos a hacer en la construcción de la nueva civilización es recuperar y reempoderándonos, es decir, reapropiarnos de nuestra capacidad de poder reproducir la vida autogestionariamente, solidariamente, nuevamente. Es decir, nos vamos a acercar a esa proyección ahora con una mayor precisión, tal vez, de eso que Marx llamó comunismo y que nosotros lo entendemos hoy. Hay que ver cómo se ve dentro de 300 años, ¿verdad? Pero que lo entendemos hoy como algo de una humanidad organizada en forma de comunidades autogestionarias, articuladas entre sí. Por eso alguien habla de socialismo comunitario. Pero yo no me complico con los nombres, le llame comunitario del siglo XXI, del XXIV, el verde. No importa, porque eso responde a las identidades, a las historias de los países, a palabras que no se pueden nombrar y otras sí. Pero es comunitario lo que tenemos que hacer. Ese poder, por supuesto, que nos ha sido quitado y entonces también nos confronta la lucha de clases. Porque ese poder nos va a dividir, así como vida y muerte, nos va a dividir también el polo del capital y el polo del trabajo. Y en el polo del trabajo estamos todos los que dependemos de vender nuestra fuerza de trabajo para sobrevivir. Y esa es la nueva dimensión del concepto de clase, el concepto del clasismo. No es el obrero fabril, no solo porque cada día está más en extinción, sino porque el capital no se limita al obrero fabril en la explotación, es todo. En los trabajadores empleados, en los desempleados, en las trabajadoras empleadas y desempleadas, en el trabajo de los niños y niñas, en la explotación de los ancianos y las ancianas, explotación cuando los queda arrojados a la calle, ¿verdad? Y les roba el derecho a la jubilación. En las nuevas organizaciones que van emergiendo, que son organizaciones de respuesta, como los movimientos de ecologistas, las organizaciones de mujeres y los movimientos históricos de nuestra tierra, que fueron negados durante siglos, como los movimientos de los pueblos originarios, de los afrodescendientes y tantos otros movimientos que irán surgiendo porque la vida no se detiene. Nosotros hacemos la lectura de lo que tenemos hoy, pero esto viene y crece y viene nuevo. No hay organizaciones fundantes que son las únicas representantes capacitadas para continuar. Todo lo que se va sumando es lo que viene. Este nuevo poder, entonces, se construye desde abajo, pero en todas las instancias. Desde abajo quiere decir, desde la raíz del problema, tenemos que entender que tenemos que llegar hasta cambiar el modo de producción y reproducción de la vida, que nuestro debate está anclado con el debate del desarrollo y el buen vivir, que estamos anclados, si hablamos de buen vivir, no es economía, es modo de vida, porque tiene que ver también con la solidaridad, compañeros. A tal punto tiene que ver que aquí decimos movimientos sociales hasta el alba, y una de las claves del alba, ¿cuál es? La solidaridad como base del intercambio y no el mercado. Y reconocer los aportes que los distintos pueblos tienen que dar. O sea, estamos en un ámbito donde se está construyendo en la misma sintonía del objetivo al cual se quiere llegar. Y esa es la parte del nuevo camino. Y por eso no es algo que nos falta, sino algo que estamos haciendo, compañeros. Se está construyendo en todos los movimientos. Voy a recordar a uno de los primeros cuando hablamos de la necesidad de articulación de los sujetos como son los movimientos barriales de República Dominicana, los movimientos indígenas de Bolivia, de los que tanto he aprendido y sigo aprendiendo, los movimientos de trabajadores ocupados y desocupados en la Argentina con la grandiosa actitud de la construcción de la Central de Trabajadores Argentinos en el año 91 en pleno auge del neoliberalismo que dividía y dividía y dividía cada vez más a los sujetos. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque necesita fragmentar para reinar. Del movimiento Sin Tierra de Brasil, ¿qué decir? Tanto que hemos aprendido de esta poder poner en las prácticas y hacer de las prácticas la pedagogía de lo nuevo, que es lo fundamental. Es importante decirlo, pero más importante es acuñarlo en nuestras prácticas, hacer aquello que el Che tanto nos enseñó, ¿verdad? Ser capaces de hacer carne con nuestras acciones lo que pensamos con nuestras ideas. Esa es la fundamental llave de la creación del mundo nuevo. Si lo vamos haciendo palpable en nuestras realidades. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que si vamos a sumar a millones, no los podemos espantar. Porque a veces creemos que vamos a sumar hablándole mal del otro. Mercado. Creemos que vamos a sumar diciéndole que el otro es peor que yo. Mercado. Competencia. ¿Verdad? Aplicamos como propuesta la fórmula que nos está matando. Y esa propuesta que nos hace creer que cuanto menos somos y más puros somos, es mejor, es la propuesta de la muerte. Porque yo le comentaba a François de la mañana, y él como sacerdote, yo creo que me entendió, y le dije, somos pecadores, François. Pero es verdad, y lo digo bien, alguno que a lo mejor no le guste el lenguaje teológico puede decir somos imperfectos, pero tenemos que asumirlo con todas las debilidades que tenemos, porque somos así, compañeras y compañeros. Eso de buscar la perfección nos va a llevar un día a pelearnos con el espejo y a romper el espejo porque nos va a mostrar que tenemos arrugas. O sea que no busquemos la pureza en las relaciones, porque tenemos sociedades divididas. Entonces, este poder que va creciendo solo, no. Implica la construcción del actor colectivo capaz de dar por tierra con esta civilización, pero no tumbándola de un momento. El socialismo, el nuevo mundo, no es la consecuencia de un gol que usted tiró al arco de repente y de casualidad. Es un proceso de construcción que además no se detiene, se va redefiniendo en cada tiempo por los sujetos de los tiempos, ¿verdad? ¿Y cuál es el desafío de la unidad, de la construcción del actor colectivo? La articulación. La articulación. Ahí está la clave, compañeros. Articular. Y articular es la clave política. Hacer política no pasa por estar en un partido político. Usted esté si quiere, y si no quiere, no esté. Eso es un problema de cada uno. Hacer política pasa por poner de manifiesto cuáles son los nexos de una realidad sectorial, de un problema sectorial, con el problema o la problemática de otros sectores y con la problemática global que tenemos como sociedad. Poner de manifiesto esos nexos en cada lucha, en cada propuesta, compañeros, es fundamental. Y digo, por ejemplo, ¿cuál es un encontrar el nodo articulador? Hay muchos. No me voy a detener en este tema ahora, ¿verdad? Pero poner un ejemplo, un gran articulador de la sociedad en Colombia hoy, por ejemplo, es la paz, compañero. Un elemento que permite, es un aglutinante, ¿verdad? Que independientemente de las miradas sectoriales que usted tenga, le permite construir una propuesta colectiva para actuar colectivamente en favor del cambio, compañeros. Y no es que va a lograr una nueva Colombia. El primer cambio que va a lograr es la conciencia de que juntos podemos más. Porque a veces tendemos a mirar siempre para afuera y no vemos los efectos tan importantes que tiene la conciencia, que si no construimos sujeto consciente, ¿de qué mundo nuevo vamos a hablar? Entonces estos procesos de articulación nos van reconstruyendo la totalidad atomizada por el poder. Atomizar a lo sectorial y que vuelve, y pongo atención en esto, porque vuelve y nos devuelve el boomerang de lo corporativo. Y hay una tarea política por excelencia, compañeros. La tarea política del actor colectivo. Y es hacer esta articulación en todos los momentos. Dice René Zabaleta, este maravilloso pensador boliviano, que estudió lo abigarrado de la realidad boliviana, abigarrada porque está en todos estos pliegues que no se ven, ¿verdad? Que hay que construir las subjetividades, porque son las subjetividades, es decir, ese sentido común que construimos el que permite la articulación. ¿Qué tiene que ver mi problema sectorial con el problema de otro sector. Y tenemos una tarea importante a resolver, que es tratar de no levantar banderas sectoriales corporativas si no articulamos el problema sectorial con la dimensión social de este problema y con otros actores, compañeros. Porque lo sectorial aislado puede entenderse en determinados momentos, pero es profundamente defensivo. Y la tarea política fundamental es cómo construimos capacidad de ofensiva. ¿Y qué es la capacidad ofensiva? No es hacer más marcha, ni más barricada, ni hacer más bloqueo. Es tener la capacidad de doblegar la coyuntura para hacer de los momentos de coyuntura momentos que sumen a favor de nuestro cambio estratégico. Esa es la clave. Eso es lo que yo digo, gobernar la coyuntura, ¿verdad? Y en general somos arrastrados y gobernados por las coyunturas, es decir, arrastrados y puestos en función nuestras luchas de objetivos del poder, compañero. Cuando nosotros no construimos las luchas alrededor de propuestas, y esto lo he remarcado muy importante, propuestas, nosotros no sabemos articular en contra de algo, ¿eh? Tenemos experiencias grandiosas en América Latina. Nos juntamos ante el espanto, ante el miedo, ante lo que no queremos. Pero tenemos esta limitación para después hacernos cargo de cómo construimos a partir de las propuestas. Y esto es este tendido de puente. Y yo decía que cuidado con lo sectorial, porque cuando no se hace trabajo político, y voy a poner el ejemplo de Bolivia con el instrumento político para la soberanía de los pueblos que implica esta articulación de muchos movimientos sociales, cuando esto se distiende, lo sectorial corporativo emerge, compañeros, y es un problema. ¿Y por qué emerge? Porque siempre volvemos al punto donde hemos dejado la historia y antes de la articulación que dio lugar al gobierno del MAS había sectorialidad que se supera porque se logra un consenso, pero ese consenso hay que rearticularlo, no es una vez y para siempre. Porque después que usted cree que logró el objetivo, que el gobierno es apenas una herramienta en este proceso, vuelve a reclamar lo sectorial. Y ahí tenemos, en medio de grandes confusiones, estas marchas increíbles de la COP, reclamándose la vanguardia del proceso, porque se resiste. ¿Y qué es esto si no es un paradigma de una anteojera cultural terrible de creer de que no puede un cocalero, no puede un indígena estar dirigiendo un proceso que tiene que ser la vanguardia minera de la historia? Está bien, pero es que eso se demuestra en la historia. Y hoy en día la vanguardia es un concepto que ya es como de modé. ¿Qué tiene que ver? Aquí es capacidad de conducción, y las conducciones son múltiples, son plurales, son colectivas, y tenemos que acostumbrarnos a eso. Y además los lugares son móviles, compañeros. Hoy puede estar el avanzado movimiento y mañana otro, y tenemos que articularnos y desarticularnos para volvernos a articular. No es institucionalizar la articulación. Yo me atrevo a decir que donde he visto esta institucionalización, veo también la muerte de la articulación, porque después viene la pelea por los 5 que están en la coordinadora, por los 4 que van a salir en la foto, y lo peor aún, ¿quién es el vocero, el único representante? Y así estamos matando la diversidad. La diversidad no es nuestro enemigo. Y tenemos que aprender muchísimo de la civilización de los pueblos indígenas. La cuestión rotativa, compañeros, es un aprendizaje. Por supuesto que si hay uno solo que habla, dentro de 30 años es insustituible, porque es el único que aprendió a hablar, compañeros. Es así. Y lo aprendí hace mucho tiempo. Yo también tenía miedo de hablar, tartamudeaba, tenía que ir al baño 20 veces, me ponía colorada, verde y amarilla. Y hasta que aprendí de una indígena boliviana, Jacinta Mamani, de la Federación Bartolina Sisa, que era la ejecutiva, que me dijo: compañera, hay que hablar, compañera. No me puedo ir de la asamblea sin decir lo que quería decir, aunque lo diga mal. Un día lo voy a decir bien, compañera. Y a partir de ahí, dije, agarro el micrófono, y como ven, no lo largué muy fácilmente, ¿verdad? porque tenemos que atrevernos a decir lo que pensamos, o no somos un colectivo. Aquí no venimos a ver quién es el más bonito ni la más bonita, eso ya se sabe, ¿verdad? Cada uno se mira al espejo y ya lo sabe. Todos somos preciosos. Aquí lo que venimos a hablar de nuestros logros, primero, digo, un mensaje de esperanza, porque para mí estos son fiestas. Son fiestas de lo alternativo, porque aquí venimos con todas las construcciones. Aquí no venimos con derrota, aquí venimos con la fuerza de la sobrevivencia de siglos. Expresar a los compañeros indígenas que están aquí y en nosotros. Aquí todos somos sobrevivientes, una base común. Y somos sobrevivientes porque hemos creado, compañeros. Porque no es que estuvimos de rodillas rezando, ¿verdad? Y aquí sí que me perdono otra vez, François, no fue solamente rezar, sino de la teología de liberación, que es a Dios rogando y con el mazo dando, luchando, resistiendo y creando. Y así hemos hecho esto, compañeros. Entonces ahora hay que apuntar. Y quiero decir, vean, antes decíamos nosotros, para resumir y cerrar, antes decíamos nosotros que el problema central era la toma del poder. ¿Se acuerdan de eso? Ah. Y yo lo que quiero decir, que el problema central es construir la fuerza política social de liberación, compañeros. Construir conciencia, construir sujeto. Y esto no es dar curso, esto no es doctrinario. Construir sujeto, como dije, es construir poder, construir organizaciones, construir experiencias de lo alternativo, economía alternativa. Todo lo que estamos haciendo es construir sujeto, es construir la subjetividad, es construir este escudo interior espiritual de no pasará. Y si yo no me vendo al mercado, los millones no nos vendemos al mercado y practicamos otras formas en nuestras organizaciones, el mercado está muerto, compañeros. Vean cómo ellos saben la fuerza de la idea, que la tienen clarísima, que lo que tratan de aniquilar en nosotros, ¿qué es, compañero? ¿Dinero no puede ser porque no tenemos? ¿Qué es lo que el mercado trata de aniquilar en nosotros? La autoestima. ¿Qué más? La solidaridad. La pisotean y quieren que nosotros pisoteemos al otro. ¿Qué más? Sí, es que lo que pasa es que no les oigo. La voluntad. La voluntad, vean, la voluntad. ¿Y qué cosa? La idea de que podemos vivir de una forma diferente. Ese otro mundo posible nos quieren machacar por todo momento que no se puede hacer. Y por eso las lecciones y las cuestiones aleccionadoras. Y eso es lo que no le perdonan a Cuba, compañeros. ¿Qué es el odio? ¿Cuál es el odio con Cuba que hay? ¿Cuál es el odio, compañero? Que Cuba, a pesar de todo lo que podamos decir, es la constancia latente de que se puede, compañeros, se puede vivir fuera del imperio, se puede construir una sociedad diferente, que el pueblo sabe, que el pueblo tiene con qué, compañeros. Esa es la clave de la cuestión. Y nosotros, aunque yo, que le debo la vida a Cuba, no lo debería decir, pero nosotros, sin la resistencia y la enseñanza de Cuba, tampoco estaríamos aquí sentados, compañeros. Bueno, yo he puesto aquí un listado de cosas, pero yo lo quiero dejar aquí, porque yo no vine aquí, como leí un texto de Joan Pedro, que siempre es uno de mis grandes maestros y luces en el camino. Tengo muchas luces, millones de luces, ¿verdad?, de todo lo que estamos resistiendo y aprendiendo. Aquí no hemos venido a dar recetas, a compartir puntos de vista. Entonces yo tenía mi listado de desafíos, pero nada, ya saldrán los desafíos y si acaso queremos apuntalar otra cosa. Yo quería decir esto porque no creo, compañeros, que si no instalamos que la diversidad no es nuestro enemigo, que la descolonización no empieza afuera, que empieza dentro de nosotros, que no es solo contra el español, que es la descolonización del capital la primera que tenemos que enfrentar, que es también despatriarcalización, que es interculturalidad, que es hacer de la diversidad una riqueza para avanzar entre todos al nuevo mundo, no lo podíamos entender. Así que bueno, por eso me dediqué a esto este minuto. Muchas gracias.